mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 7. El 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regem-Melech junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Almorzamos con Zacarías, capítulo 7, verso 1 al 7. Es impresionante cómo podemos volver cualquier actividad que hacemos para Dios en una rutina. Los líderes y levitas ayunaban en el día en que recordaban la destrucción del templo, pero con el correr de los años eso se convirtió en un ritual. Y el Señor aquí exhorta a esos líderes y le pregunta si su ayuno eran hechos para el Señor o solo por ritual y costumbre. Esto nos tiene que hacer pensar en nuestra propia vida como cristianos. ¿Lo que hacemos para el Señor, lo hacemos por amor a Él o simplemente por rutina? Y si detectamos que lo estamos haciendo por simple rutina, volvamos al Señor y renovemos nuestros votos de amor por Él.